el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a todos nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes o Spotify, y ahora recientemente a los que nos podéis ver en YouTube. También un saludo a nuestros seguidores en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvidar nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, 29 de junio de 2021, nuestro programa 42 de nuestra temporada 22. Va a ser el último programa de esta temporada, 2020-2021, una temporada larga. Bueno, la media de estos últimos años puede rondar los 36 o 38 programas, así que hemos superado los 40, aunque en alguna ocasión hemos llegado a los 46, cuando estábamos en la pizzería Las Delicias. Volveremos en septiembre, aunque sea el último programa, y esperamos ya que desde Radio Indes, aunque este formato que hemos adquirido, gracias o por desgracia de la pandemia, por Zoom, lo vamos a tener que simultanear, porque la verdad es que nos da mucho juego y el poder tener a bastante más gente en los estudios de Jerez de la Frontera. Así que un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, y como siempre con mis compañeros, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya cambiando de aire, ya preparándome para el veranito. Muy bien. Nuestro presidente, que no lo saludaba antes, Joaquín Barroso, ¿qué tal? Que has llegado con el tiempo justito. Sí, es lo que tiene tener un hijo adolescente y que te coja por banda a ultimísima hora. Buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenido. Y bueno, nuestro Rafael Caro, del Rincón del Novato, también. Hoy vas a disfrutar. Hoy es mi tema favorito. Hoy es tu tema favorito. Bueno, hoy nos acompaña, nos ha hecho falta José Luis Espí, que por motivos laborales no está, pero bueno, tenemos aquí a Isabel Suárez, así que bienvenida, Isabel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Isabel, hoy no nos traes, porque va a ser un programa súper compacto, no nos traes relojes de sol. La ruta del tiempo la tendremos que dejar para la temporada que viene, a continuación, ¿no? Pues sí, lo retomaremos en el primer programa de la próxima temporada. Estupendo. Pero bueno, si nos traes a unos invitados, porque nos vas a contar algunas actividades que habéis realizado en el Coloma. Pues sí, os traigo a dos invitados hoy. El primero de ellos es Manuel Belmonte, que es el encargado de la sección de ciencias del Ateneo de Jerez, y es el promotor de un certamen científico para el alumnado, tanto de ESO como de bachillerato de Jerez. Es el primer certamen a este nivel, y bueno, fijaros si ha sido laborioso, ¿no?, que instituye este premio, pues que ha sido necesario cambiar los estatutos del Ateneo. Ahora Manuel os dará muchos más detalles. Yo, bueno, creo que a Manuel le va a encantar este programa. Alguna vez se lo he comentado, porque él es profesor de física y química retirado y es aficionado a la astronomía. Pero no sabía de nosotros. Creo que le gustará todo lo que escuche. Bueno, y, pues bienvenido, Manuel. Vamos a saludarlo para que podamos escucharlo, y gracias por venir a Un Punto Azul. Encantado de conoceros y un saludo a todos. Y también está con nosotras Alanne Portela Huerta, que es alumna de primero de bachillerato internacional y es una de las alumnas que ha ganado el primer premio en la modalidad de investigación en bachillerato. Bueno, pues bienvenida también Alanne. Un saludo y Dino, ¿qué te parece venir a nuestro programa? ¿Nos conocías ya siendo de Jerez? La verdad es que no, pero ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente. Sí. Pero me parece muy interesante porque, de hecho, mi padre y yo somos muy forofos de astrofotografía. Nos encanta ir al campo por la noche a hacer fotografías de la Vía Láctea, entonces esto me parece muy interesante, la verdad. Muy bien. Fíjate, Alanne, pues de eso nunca hemos hablado. Mira que hablamos de cosas y de eso no. Bueno, pues te va a encantar el programa de hoy, ya lo verás. Y además, dentro de poco hay un curso de astrofotografía. Perfecto. Uno de cielo oscuro, de cielo profundo, que es más, bueno, más difícil y no tanto de iniciación, pero uno de iniciación en la fotografía nocturna. Y ahí puede ser muy interesante, pues, comenzar a hacerlo. Pues muchas gracias, Isabel, gracias a Alanne y Manuel Belmonte, porque hoy nos vamos, efectivamente, vamos a hablar de astrofotografía porque va a empezar el cuarto Congreso Internacional de astrofotografía, y qué mejor que irnos a charlar con los organizadores. Nos vamos a Tijuana, al otro lado del océano, a hablar con Brando, con una de las personas que organiza este congreso y que le damos la bienvenida. Brando, bienvenido. Sí, pues muy, muy honrado de estar en este programa. Hace muy poquito que me di cuenta de este grupo y empecé a observar las entrevistas que han realizado, los invitados que han tenido, de lo mejor que hay en España. Por ejemplo, hace poco vi que llevaron a Ico, que es un ícono también de la astrofotografía. No sé si todavía sigue patrocinado por AstroCity, pero me emocionó mucho verlo allí también y veo que es un amigo de la casa. Hoy no veo, por ejemplo, a Marichu, que también es otra muy buena entusiasta de la astrofotografía, que también motiva a las mujeres a hacer trabajos. Entonces, he visto en este programa... Marichu es que tiene trabajo y trabaja justo cuando hacemos el programa. Entonces, cuando tiene alguna posibilidad de pedirse vacaciones o de pedirle al jefe que desde el trabajo se pueda conectar, pues se conecta. Y entonces por eso Marichu es de las que bien iba. Y Icor, hemos tenido la suerte de tenerlo ahora también aquí en el puerto, en Los Toruños, y no solo en el programa, que lo tuvimos hace una semana, sino que lo hemos conocido en persona porque ha venido a dar una charla sobre cometas en las jornadas del Asteroid Day que organiza Códice. Así que un placer contar con Ico y con vosotros también, claro. Sí, pues por eso mismo digo, o sea, han entrevistado personajes que sí reconozco, sí ubico, y pues me da mucha, mucha alegría poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y pues nada, desde aquí, desde Tijuana, Baja California, muy emocionado por ya comenzar a responder preguntas, a darles información. Les traigo también a mi compañero, el director de la escuela donde yo trabajo dando cursos de astrofotografía, y él pues es mi socio desde que empezamos este congreso. Él y yo trabajamos codo a codo desde 2017 planeando lo que iba a ser este congreso, y pues nada, me alegra mucho que hayan personas aquí que les guste hacer astrofotografía en cualquiera de sus ramas. Sí, nuestro programa es de astronomía en general, pero últimamente la astrofotografía está tomando una vertiente porque gran parte de nuestros compañeros pues acaban astrofotógrafos. Primero empezamos por visual, yo sigo en visual con fotografía nocturna, pero otros compañeros rápidamente pasan a tomar fotos, a fotografía del cielo profundo. Vamos a saludar a Canet Leiva. Bienvenido también, Canet, que es el director del Instituto de Astrofotografía, bueno, de fotografía, no de astrofotografía, porque es el Instituto de Fotografía del Noroeste. Bienvenido, Canet. Muchísimas gracias. Muy emocionado de estar aquí, muy emocionado también de ver a personas del otro lado del charco que también comparten esta pasión con nosotros. Y pues primero felicitarlos por la agrupación. No es sencillo mantener una agrupación. Nosotros ya hemos estado haciendo ese trabajo también desde 2015, que estuvimos impartiendo estos cursos. Ya vi también, de hecho, los cursos que imparten ustedes, muy interesantes, muy, muy completos ahorita en su sitio internet. Nosotros también en 2015 empezamos a escribir programas de astrofotografía y a impartirlos, ¿no? De una forma, digamos, en la temporada buena en esta latitud que, pues, que nos permite hacer fotos del centro galáctico, que es pues verano. De hecho, básicamente empieza, ahorita tenemos temporada muy alta para los alumnos que hacen mucho paisaje nocturno. Y pues empezando también en la formación de cielo profundo también, ¿no? Entonces, pues muy, muy, muy emocionado de poder tener este grupo, esta invitación, y pues también entusiasmado de poderles compartir lo que se viene el 8, 9 y 10 de julio. Y pues acá también desde Baja California, que en realidad es un lugar, digo, muchas personas dicen, no, pues Tijuana, pues digo, Tijuana es la frontera más transitada del mundo y demás, pero tenemos el privilegio de tener también uno de los cielos más oscuros del mundo, aquí en Ensenada, el observatorio más grande de México, en la Sierra de San Pedro Mártir, y tenemos unos cielos espectaculares a 4 o 5 horas de manejo. Entonces, también ¿Perdón? No, porque además estáis no solo al otro lado del charco, sino atravesando todo y nos vamos hasta el Pacífico, o sea que hoy estamos prácticamente desde el Atlántico al Pacífico conectados. Así que muchas gracias. Sí, y pues aquí Ensenada es un lugar muy privilegiado, también con unos cielos espectaculares, Tecate, que son municipios que quedan muy cerca aquí de Tijuana, porque pues Tijuana sí es como la gran ciudad, ¿no? Es la gran ciudad, pues hay muchísima gente, muchísima contaminación lumínica, y pues hemos emocionado por esta ley de protección de cielos y que apenas pues va a entrar en vigor, ¿no? Que de hecho vamos a tener a una de las gestoras que estuvo impulsando esta ley que se acaba de aprobar aquí en México, va a estar como invitada en nuestro congreso, ¿no? Entonces se están moviendo muchas cosas en el tema de la astrofotografía. México empieza ahorita también a sonar un poquito más el tema del astroturismo. Y hay ahorita como que una efervescencia aquí en México. Digo que probablemente ustedes nos llevan ya algunos años con esta cuestión, pero ahorita hay como mucho tema con astrofotografía y cuestiones astronómicas también, ¿no? Entonces, pues emocionado de compartir con ustedes todo lo que se pueda y obviamente nosotros aprender de ustedes y poder de repente hacer esta conexión cultural, astronómica, científica, más frecuente, ¿no? Pues claro que sí, para eso están las ondas y para eso estamos, para poder divulgar nuestra afición, la astronomía y en concreto la astrofotografía. Yo me gustaría empezar, aunque la pregunta va para Brando, pero podéis contestar cualquiera de los dos, aunque algunas serán más para Canek y otras para Brando, pero me gustaría que contarais un poco, bueno, ¿cómo nace este Congreso Internacional de Astrofotografía? Que está cogiendo un auge estos años a pesar de la pandemia, pero ¿cómo iniciáis esta aventura? ¿A quién se le ocurre? Brando se ha vuelto a... Ok, ya aquí estoy. Pues bueno, el congreso, nosotros llevábamos desde 2015, como dice Canek, haciendo cursos y talleres, campamentos. En cualquier temporada, empezamos de hecho cerca del invierno y nos fue muy, bueno, fue una experiencia también muy buena para contar. Fue la primera vez que salimos aquí en noviembre de 2015, hacía mucho frío, bajo cero, unos 13 grados. Y luego de tener tantas generaciones de personas que ya estaban con nosotros, que ya teníamos un nivel 1, que luego estructuramos un nivel 2, que ya teníamos tanta gente hablando de esto en las exhibiciones fotográficas que realizábamos, pues yo soy colombiano y vengo a Tijuana en ese año, en 2015. Luego me regreso en 2016, después de vivir aquí un poquito más de un año, y me regreso para Colombia. Y bueno, estoy yendo y viniendo, 6 meses acá, 6 meses allá y así. Cuando yo regreso a Colombia, siempre los amigos o colegas de radio me ubican que ya estoy allá para, por ejemplo, cubrirlos, alguno de ellos en algunas vacaciones. Y cubriendo a un amigo en sus vacaciones de radio, estaba yo hablando ahí, pensando en mi mente cuando terminé mi turno, qué tal hacer un congreso, pero de astrofotografía. Hacer un congreso que sea solamente de astrofotografía y a partir de ahí adentrar a la gente que ve una foto bonita a la astronomía, Porque congresos de astronomía hay muchos en todo el mundo, pero empiezo a googlear y no había nada de astrofotografía como tal. Así que muy así le paso la idea a Canek y me dice, aterrízamela porque pues eso es, un congreso es algo como grande, ¿no? No es como para decir, vamos a hacer un congreso y sí, vamos a hacer un congreso. Se necesita una, o sea, muchas cosas, logística, de repente un patrocinador, cómo vamos a traer gente, quiénes van a ser los conferencistas, dónde los vamos a ubicar, en qué espacio vamos a realizar las conferencias, los talleres, en fin, es mucho. Así que le paso las ideas más por escrito, y gracias a que Canek también tiene un montón de contactos, él es docente universitario y pues trabaja en varias universidades, empieza a moverse también. Y de repente me dice, eso fue en diciembre de 2017 cuando me surge la idea. Y en lo que Canek preparábamos todo, él y yo, para los próximos cursos de verano en 2018, ya para junio de 2018, en esos primeros meses del año, desde diciembre de 2017, él empieza a moverse y dice, bueno, ya tengo el lugar donde podemos dar las conferencias, ya tengo todo más o menos que nos pueden ayudar en una universidad, vamos a dar unas ciertas conferencias, en la otra vamos a dar los talleres y tenemos también un amigo de la escuela que nos va a servir de conductor, para chofer y traer a los conferencistas. Ahora necesito que me digas, Brandon, ¿a quién piensas que podríamos tener como los primeros conferencistas de este congreso? Y empiezo yo a idear y a invitar a algunos y pues sí, me incluí yo también y ahí empezamos con esta... con este congreso que ya ahorita mismo va en su cuarta versión y que pues es algo muy bonito saber que año con año estamos trabajando cada vez más duro, adaptándonos a las situaciones como lo fue en 2020, que pensamos se nos va a tener que pausar el congreso, pero dijimos no, vamos a hacerlo totalmente virtual. Y estuvimos analizando muchos otros congresos de fotografía básicamente y vimos las falencias que podíamos nosotros cubrir. Y de ese modo nos lanzamos un congreso en formato totalmente virtual, 100% gratuito, porque este congreso no tiene un interés económico, es sin ánimo de lucro, con la única intención de llegar a más gente y que las personas se den cuenta de que esto no necesita más que muchas ganas para iniciarte en el mundo de la astrofotografía y de ahí entrar al mundo de la astronomía. Muy interesante, Brando. Estupenda la conexión y bueno, desde el 2008, pues 4 años efectivamente, a pesar de la 18. Pandemia. De 2018 al 2021, perfecto. Vale, pues Lito, no sí. Sé si... Yo quería remontarme un poquito más atrás todavía, antes de que pensarais hacer ese congreso de astrofotografía. ¿Quién os metió el gusanillo de la astronomía? ¿Cuál fue el detonante? Porque hay muchos, ya conocemos a muchísimos aficionados. Uno han sido algunas amistades, otro han sido algún profesor, otros como en mi caso, por ejemplo, fue ver la serie Cosmos en la tele. Depende, claro, de la edad de cada uno, ha tenido un detonante. ¿Cuál fue vuestro detonante, el meteros en el mundo de la... primero en la astronomía, y bueno, ya si después tenéis otro personaje que os metió en la astrofotografía, también pues querríamos saberlo, ¿cuál fue vuestro inicio? Si quiere Canek, que no has contestado antes. Va, perfecto. Muy buena pregunta. De hecho, no sé si estén enterados, pero yo nací en 1991 y en 1991 hubo un eclipse total aquí en La Paz, en Baja California, México. Obviamente yo no me acuerdo, pero mis papás viajan de Tijuana en carro hasta La Paz y me llevan en brazos. Y ese fue mi primer contacto con astronomía, ¿no? Obviamente, pues es algo que no recuerdo mucho, pero fue algo muy especial. Buen comienzo. Acá en México, ¿no? Entonces, digamos que ese fue mi primer acercamiento a la astronomía como tal. Después, hay unas pláticas que realizan en el Centro Cultural Tijuana, que es un ícono aquí en Tijuana, que fue el primer IMAX en el mundo, que es como una bola, es un cine IMAX que fue muy, muy famoso. Bueno, sigue siendo un icono de México, pero en su tiempo pues fue muy famoso por la tecnología que tenía, ¿no? Entonces, en el CECUT, en la Sociedad de Astronomía de Baja California, que estaba liderada, sigue liderada por el ingeniero Alberto Levy, mi mamá nos llevaba desde chicos de repente a estas como veladas nocturnas, a estas pláticas que hacía el ingeniero Alberto Levy, que es todo un ícono también en la cuestión de la astronomía y la astrofotografía aquí en Baja California y en México. Y es socio fundador de la Sociedad de Astronomía de acá. Entonces, ahí fue cuando me empezó como el gusanito, ¿no? De esta cuestión. De hecho, cuando yo estaba en la preparatoria y nos hicieron como los perfiles para ver qué íbamos a estudiar, pues por ahí una de las carreras que yo estaba revisando era astronomía, ¿no? Ser astrónomo. Entonces, elegí estudiar ingeniería, ¿no? Yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero en mecatrónica. Digo que al final de cuentas, pues como que comprendes algunos sistemas que después los aplicas para la cuestión de la astrofotografía, ¿no? Entonces, pero como siempre tuve esa como gusanito, siempre como que algo me jalaba para eso, ¿no? Entonces, después fundamos la escuela de fotografía en 2013, y Brandon llega en 2015, me muestra sus fotografías impresas en formato grande ahí en nuestra sede de Tijuana, y cuando veo las fotos digo, wow, o sea, esto como que yo no me imaginaba para entonces, y dije, esto es, o sea, estoy juntando la ingeniería por los equipos, las monturas, demás. Estoy juntando la fotografía, que es algo que a mí me apasiona. Yo, como bien dice Brandon, yo doy clases de fotografía en Facultad de Artes y también en mi escuela y en algunos espacios, ¿no? Y aparte la astronomía, dije, wow, o sea, esto es como la combinación perfecta de lo que me está apasionando ahorita. Entonces, en realidad, yo conozco la astrofotografía ya como formalmente, digamos, como ya meterme a la astrofotografía por Brandon en 2015. Y fue con esas impresiones que me llevó así, no nada en la computadora, me llevó las impresiones y me las puso ahí en las mesas del aula y dijo, esto es lo que hago. Y él vivía en Tecate y dije, wow, dije, de hecho no sé si ese día le dije a él, pero siempre dije, o sea, como wow, o sea, yo esto como los quiero cuadros, hacerlo. Te llevó como los cuadros de Julia. Julia tiene unos cuadros enormes, no sé si la habéis visto en algunas de las publicaciones que hemos hecho, de la visita al Ateneo, otras visitas, una foto enorme, ¿no? En vez de un cuadro, que es el caso de Julia, ya. De una nebulosa o de cualquier otra cosa. Muy bien. Y Brando, ¿tú qué, cómo fue tu inspiración o tu conexión? Yo, al igual que varios de ustedes y varias personas que también he conocido a lo largo de mi corta vida, empecé con la pasión por la astronomía gracias al paso del cometa Halley. Por allá en marzo del 86, mi tío me lleva a verlo y yo quedo fascinado. Yo quedo fascinado. Actualmente, ahorita tengo 40 años de edad, yo tenía 5 añitos ahí en ese momento. Y mi tío me regala un libro llamado Los Secretos del Cosmos. Y empiezo a ver cómo todo lo que se movía tenía algo que enseñarme. Y yo era un niño que vivía en muy cerca de la ciudad, pero más en las zonas apartadas del centro. Entonces sí podía ver algo de un cielo bonito. Y aparte, a finales de los 80s, el cielo no estaba, digamos, tan contaminado como lo es ahora por la contaminación lumínica. Luego mi padre decide irse a vivir al campo. Al campo, estamos hablando, si ustedes conocen la escala de Bortle, pues sería como un cielo tipo 1 o 2, en el campo. Y yo estaba feliz, o sea, ya se veía el centro galáctico impresionante y yo veía las estrellas como si fueran en 3D. Yo vivía en un lugar donde no había contaminación lumínica y me subía al techo de mi casa. Mi mamá me bajaba de ahí cuando yo tenía 7, 8 años de edad, me bajaba del techo de la casa porque me podía caer. A las 2 de la mañana, yo estaba ahí observando las estrellas feliz. Así fue como nació mi pasión por la astronomía. Y luego mi tío, que ha sido una gran influencia, es mi padrino además, me empieza a meter el gusanito con el programa Cosmos de Carl Sagan, que me empieza a mostrar el programa, ¿no? Repetición, porque ya tenía unos cuantos añitos de haberse lanzado. Y eso fue el detonante. Eso fue lo que me empezó a mí en el mundo de la astronomía. Y bueno, como mi madre fue siempre la fotógrafa de la familia, ella siempre era la que hacía las fotografías del cumpleaños, del Día de la Madre, en fin, de cualquier celebración en familia. Siempre yo iba con ella a sacar el rollo, ¿sí? A revelarlo cuando era de rollo de estos análogos. Y todo el mundo de la fotografía, gracias a ella, sus álbumes que me mostraba el valor de una fotografía, de cómo cuidarla, de los negativos que se metían en un pequeño, como una cosita, se me olvida el nombre, que tú contra la luz veías la fotografía así, muy bonito. Entonces, la fotografía fue por parte de mi madre y la astronomía por parte de mi tío, y esto fue el detonante para yo iniciarme en este mundo de la astronomía y la astrofotografía. Pues La estuviera perfecto. combinación Halley Cosmos es que Es de casi todos es una nosotros. bomba, es una bomba. Mi primer telescopio fue para ver el Halley, por supuesto, vamos, un telescopio de juguete. Ajá. Pues contadnos entonces, después de todas estas experiencias desde tan jovencitos, ¿cuál va a ser el programa que vamos a tener en el Congreso? Bueno, son el día 8, 9 y 10 ahora de julio. Tendréis que contarnos un poquito los horarios porque aquí en España, bueno, pues tenemos nada más y nada menos que 9 horas de diferencia. Pero sobre todo, bien, también saber quiénes vienen, en qué consiste el Congreso. No sé si Canet o Brando queréis empezar a comentar. Tienes ahí el. Si quieres, yo lo tengo por aquí. Ah, va. Sí, Sí, lo tienes por ahí. si lo quieres compartir, Brando, tú puedes compartirlo para que nuestros seguidores de YouTube, aunque de momento son poquitos, porque principalmente nos escuchan por radio, bueno, y sobre todo por podcast, pero si quieres Ajá. compartir el guión, pues puedes hacerlo o nos lo cuentas directamente, Brando. Bien, voy a abrir aquí entonces el programa. Es que lo tenemos en dos. Bueno, para este año, mientras lo voy abriendo, les comento que tenemos como país invitado a España. ¿Sí? Este Sí. año España es nuestro país invitado y tenemos varios, cuatro conferencistas en total que son de allí. Nosotros hemos visto al comienzo que esto iba, de hecho empezamos con puros mexicanos y yo como colombiano en el primer congreso y luego esto se fue extendiendo. El año, sí, como bien decías al principio, la pandemia nos ayudó. ¿Nos ayudó en qué? Nos ayudó en el sentido de que esto explotó, fue un boom de astrofotógrafos por todas partes que querían realizar esta actividad y pues llegamos hasta conferencistas de otros países y ahorita mismo de España, como lo son Luis Miguel Azorín, que tiene el proyecto llamado en el canal de YouTube Natural Portraits, que hace también algo de astrofotografía, hace macro, hace de todo un poco, pero está muy, yo creo que un 50% del material del canal de YouTube Natural Portraits, que pertenece a este muchacho Luis Miguel Azorín, pues creo que es pura astrofotografía. Entonces, también tenemos como invitado a un experto en cometas, ustedes ya lo conocen, me imagino, es el señor José Pepe Chambó, Briz, que él también, pues o sea, creo, para mí, es una autoridad en el tema de los cometas, con su No proyecto solo eso, sino Cometografía que for Mars. tiene una web en donde se puede colaborar. Bueno, aparte de Ajá. saber todos los cometas y que Así hay es. o que vienen, también puedes colaborar con él. Es cometografía.es, el proyecto al que te refieres, y ahí siempre hemos estado muy pendientes de ver cualquier cometa que está por ahí cerca. Entonces, sí, efectivamente, es toda una autoridad en cometas. También tenemos la participación de Rafael Pons, que no sé si algunos de ustedes han utilizado la aplicación PhotoPills, que es La tenemos una. y conocemos y lo Ajá. conocemos también a él. Ha debido dar algún Exacto. curso por aquí. Él también ya contamos con el apoyo cada año de PhotoPills, que nos otorga unas licencias para nosotros sortear entre los asistentes al Congreso. Y tenemos también a Vicent Peris, que también es parte del equipo de desarrollo de PixInsign, y esa es como de la cereza del pastel. nuestro amigo Vicent Pérez, que hoy me escribió y me dice que no, lamentablemente no va a poder asistir a esta charla, pero va a estar con nosotros en el Congreso impartiendo una conferencia, más bien ofreciéndonos. Tenemos una entrevista con él, lo vamos a estar entrevistando y el sábado nos va a dar un taller. Ya estoy listo para compartir. Voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a ver el programa. Este se los voy a mostrar. Digo, no es el más bonito, pero tiene los horarios en cualquier zona de al menos de habla hispana donde más nos interesa. Entonces aquí tenemos los horarios en diferentes tiempos, incluido el tiempo universal. Para Islas Canarias sería más 1 y para el resto de España sería más 2, si no estoy tan mal, ¿verdad? Perfecto. Así que tenemos, estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar a las 9 de la mañana con la, es horario de acá, de Baja California, que para España serían las 6 de la tarde. Ahí comenzaríamos, sí, a las 6 de la tarde, estaremos comenzando con la apertura del Congreso en su cuarta edición. Tendremos unos 30 minutos ahí en esa parte. Y luego vamos a comenzar con nuestra conferencia magistral a cargo de Rafael Pons, enseñándonos cómo hacer una programación de centro galáctico con la luna o con el sol utilizando las herramientas de Photopills. Eso sería a las 6:30 p.m. de España, ahorita en este momento que estamos en horario de verano. Luego la siguiente conferencia sería a las 10:45 hora de Baja California con José Pepe Chambó. La conferencia Cazando Cometas, que será a las 7:45 p.m. de Madrid, para que vayan ahí tomando nota, para que no se pierdan esta grandiosa conferencia Cazando Cometas. Luego tendremos a una argentina que ella estuvo un año completito en el Polo Sur, en la Antártida. Ella se hizo famosa por algunas fotografías de centro galáctico que estuvieron viéndose por ahí. Estuvo 6 meses de día y 6 meses de noche. A las 9 p.m. de Madrid, pues nos estará comentando cómo fue su experiencia, su conferencia Un Gélido Universo de Luz. Pues nos hablará de cómo es vivir a 40 bajo cero Celsius y cómo se ve el universo, el cielo, cuando está despejado desde el continente blanco. Luego, un chileno que se encarga de la... Él vive, digamos, haciendo astroturismo en Chile. Nos va a hablar de ese lado romántico de la astronomía, que es la astrofotografía. Pues él nos cuenta cómo a través de una bonita foto, hecha ahí en el momento con gente que está de turistas, la gente empieza a hacer preguntas, pero de astronomía, no solo de fotos, de cómo se hizo. Ya vieron cómo se hizo. Pero el lado romántico de la astronomía para Alexis Jaldín, este chileno que vive en el norte, allá en Antofagasta, exactamente en el desierto de Atacama, pues nos cuenta cómo a través de la astrofotografía se puede ingresar al ciudadano de a pie a la astronomía. Eso será a las 10:15 p.m. de España. La siguiente conferencia es con una puertorriqueña muy talentosa que realiza astrofotografía de cielo profundo. Ella se llama Wanda Conde y su conferencia Astrofotografía en la Adversidad será a las 11:30, aquí me equivoqué, es p.m., que serían de la noche allá en España, y pues nos habla de cómo es de difícil realizar astrofotografía en condiciones donde ella vive en una isla y no puede moverse muy lejos para huirle la contaminación lumínica. Entonces tiene la contaminación lumínica presente, no se puede mover como nosotros en el continente a un lugar más oscuro, y por otro lado en el Caribe hay una alta humedad, hay demasiadas tormentas, ahí se llega mucho la arena del Sahara. Entonces son muchas las adversidades, muchas las situaciones, y para una mujer cargar equipo pesado también es algo que tiene valor, ¿no? Y ella nos va a hablar de esto, de la astrofotografía en la adversidad, a las 12:45, ahora sí, AM, pasando la medianoche, en horario de España. Viene la conferencia de Fulvio Huerta Reyes. Él es un mexicano que tiene unas técnicas donde hace unas fotos de la luna impresionantes. Y pues ya sabemos, los que tengan un tiempo en la astrofotografía, que para hacer foto planetaria se hacen videos, se extraen los fotogramas y se apilan. Pero él tiene una técnica de HDR solo con una cámara réflex y un telescopio, y sus fotos son flipantes. Así que hay que ver esa conferencia también de la Luna, los amantes de nuestro satélite natural. Y a las 2 de la mañana, horario de Madrid, tendremos la última conferencia del día, que será la charla de contaminación lumínica. Como nos decía Canek hace un rato, aquí en México se estableció el año pasado, como en diciembre, si mal no recuerdo, una ley que protege los cielos oscuros, convirtiendo a México en el primer país aquí en el continente que tiene una ley de este tipo. Una ley que protege los cielos oscuros. Entonces, esa charla también los interesados de cómo va a estar los siguientes 10 años, que es lo que ya se dijo para hacer unos cambios en las luminarias públicas de acá de todo el país, pues va a estar muy interesante este tema de la protección a los cielos oscuros de México. Así que esta es la programación. El cierre del día pues ya sería una hora más tarde, a las 3 de la mañana de España. Así que como lo pueden ver, desde las 6 de la tarde de España hasta las 3 de la mañana será toda una maratón de astrofotografía. Pues muy interesante. Y la verdad es que, bueno, la habéis preparado fantásticamente, porque son invitados de lujo y temas que yo creo que es muy interesante para cualquier astrofotógrafo. No sé, tenemos aquí a Rafael Caro, que es uno de nuestros astrofotógrafos, no sé qué le parecerá. Y Marichu, que se acaba de conectar, ha debido de salir ya del trabajo, estará en la puerta de... Yo soy su fan. Eres fan de Marichu. De nuestra compañera Marichu. Muy bien. Gracias. Bueno, este es el día 1. Canek, ¿quieres presentar por favor el día 2? Claro que sí. El día 2, la dinámica es muy parecida. La dinámica la pensamos en 45 minutos de conferencia efectiva con el invitado. Y terminando los 45 minutos son 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, al terminar cada conferencia sí va a haber una apertura para leer todos los comentarios que vamos a tener ahí en YouTube o en Facebook. Todo esto se permite en YouTube y se retransmite en Facebook en vivo, ¿no? Hacernos un resumen, porque veo que son bastantes conferencias y bastantes sí. charlas, para que no nos extendamos en el programa. Y ahora veremos dónde podemos consultar todo el... Claro. Alguna página web o algún sitio en donde las tengáis ya expuestas o todavía no tenéis publicado el congreso. Sí, lo tenemos ahí en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio de internet, que amablemente ahorita con mucho gusto se los compartimos. De hecho, ahí en el sitio web pueden registrarse. Hay unos links para registrarse en el congreso, aunque es gratuito. Con el registro van a poder entrar a ciertas rifas que vamos a estar haciendo durante el congreso, porque ya tenemos ahora dos tiendas que nos están cocinando ciertos productos para poderlos rifar para el registro, y también tendremos el tercer día de talleres. Entonces, básicamente tenemos a Vicente Pérez, que nos va a compartir de manera de entrevista, de España también, a Sorín también, que va a platicar sobre lo que se puede hacer con equipo muy ligero, Maxi Faliers, que hace cosas maravillosas con celulares modificados, está espectacular lo que él hace también, él nos va a dar un taller también. Y Cari, la tarea también con ella nos entrevistamos ya, trae un tema muy interesante de astroturismo. También tenemos a un invitado de Canon para casi terminar el congreso, Carlos Archila de Guatemala, que hace cosas súper, súper padres con el sol, tiene mucho trabajo de fotografía solar. Y terminamos con Julieta Fierro, que ella es una divulgadora de astronomía que tiene varios libros publicados aquí de la UNAM, del Instituto de Astronomía. Y ella termina con radiación transformada en imágenes, ¿no? Ella es como la parte más científica del uso de la astrofotografía, ¿no? Y pues terminó el tercer día, son los talleres, que los talleres ya son, digamos, limitados. Lo único que tiene algún costo y siquiera esto, de hecho, se le paga a los conferencistas, no es para nosotros. Son los talleres. Los talleres sí son grupos limitados de máximo 15 personas. Se imparten por Zoom y vamos a tener 4 talleres, que es el tercer día. Y vamos a tener a Vicente Pérez con un tema de PixInsight, de corrección algunos temas ahí de específicos. Gradientes. De gradientes, perdón, corrección de gradientes ahí con PixInsight. Este es un taller un poquito como para personas que ya manejan PixInsight y que quieren como que saber más de este tema específico. Chambó también, Pepe, nos va a dar un taller de cómo fotografiar cometas. Maxi Falliers también, se va a repetir un poquito su conferencia, pero ya a manera de taller, y Fulvio Huerta también va a dar un taller de fotografía lunar, ¿no? Entonces, básicamente ese es el cierre del último día del congreso, y para los que estén interesados también en los talleres, tenemos ahí en el sitio internet que les vamos a compartir un registro específico para los talleres, ¿no? Entonces ahí ya en los talleres se pueden ahí se inscriben y nosotros los contactamos y demás, ¿no? ¿Cuál entonces, es el coste ese de los el, talleres? El esquema. ¿El coste de los $50. $50. Uh-huh. Y tenemos alguien está interesado en agarrar los cuatro, hay un descuento, creo que está en $165 los cuatro talleres, ¿no? Pues sería básicamente todo el día estar ahí pegados también, tomando los talleres. Muy bien. Pues una preguntita, hombre, que me surge a mí. ¿Qué es eso del Instituto de Fotografía del Noroeste? Bueno, esa la puedo responder yo. El Instituto de Fotografía del Noroeste nace en 2013. Haz de cuenta que yo vengo de una familia de fotógrafos. Mis papás se han dedicado a la fotografía durante más de 35 años. Más fotografías, más social, de estudio. Yo cuando me gradúo, de hecho básicamente el mismo año que lo fundamos, yo me gradúo de la universidad. Y como surgió todo es yo platicando con mi papá y con mi mamá, preguntándoles qué ocuparía saber un fotógrafo para llamarse fotógrafo. Entonces, con estos 35 años que llevaba mi papá de trayectoria, yo con pluma y papel en mano, empecé a escribir todos estos temas, los conceptos, ta, ta, ta, ta. Y en unos meses yo empecé a estructurar ciertos programas educativos que iban más formadas, más en parte, digamos, de conocer la mecánica de la cámara, la óptica, la exposición y demás, la iluminación. Y poco a poco, de hecho, después yo me metí un posgrado de fotografía acá en Baja California y fue cuando también se me amplió un poquito el panorama y empecé a estructurar otros programas de estudio, ¿no? Entonces, el Instituto de Fotografía del Noroeste tiene ahorita cuatro programas de estudio que son modulares. Entre ellos es el programa de iniciación fotográfica, que son cuatro módulos que va más orientado a la parte técnica de la cámara, la iluminación y la composición. Tenemos un programa que se llama Programa de Desarrollo de Proyectos Fotográficos, que ya es como la parte de la fotografía de autor. Cuando quieres desarrollar un proyecto con algún tema específico, con un discurso personal, y son seis módulos que también lo imparten maestros diferentes, desde la conceptualización del proyecto hasta el montaje en galería. Y tenemos el programa de astrofotografía también, que es un programa que está compuesto de tres módulos. Y también tenemos los programas con talleristas invitados, ¿no? Que son como talleres más intensivos que traemos a alguien de cierto país con un tema muy específico y se imparte el taller y ya, ¿no? Entonces, hemos ido como escribiendo y escribiendo programas de estudio dependiendo también las necesidades y dependiendo también lo que más nos vamos enterando de la fotografía, ¿no? Pero el instituto así surge, es algo familiar, pues algo familiar y ahorita, pues, digamos, desde hace como unos 5 años yo lo dirijo como director académico, ahora director general, y tenemos pues alumnos de diferentes ramas, ¿no? En general, ¿no? Y Brandon es el director del programa de astrofotografía específicamente. Hablando de astrofotografía y astronomía, ¿cómo funcionan los aficionados allí en México? ¿Se asocian? ¿Existen federaciones, asociaciones? ¿O simplemente os reunís en talleres? ¿Cómo lo veis? Brando. Bueno, aquí no hay, más que grupos aficionados todavía, aunque sí está la carrera universitaria en la UNAM como astronomía, ¿sí? Como tal. Pero es para astrónomos profesionales, no para astrónomos profesionales, así es. Los grupos son todos aficionados. Cada uno de los estados del país, de México, tiene sus propias asociaciones o sociedades de astronomía. Todos son aficionados, pero le dan la seriedad como ustedes mismos se la están dando de estar pendientes de noticias actuales y algunos de hecho han hecho publicaciones científicas serias en revistas que tienen que ver con ciencia, ¿no? Entonces sí hay bastante actividad, debo decir, muchísima actividad que se realiza a lo largo de todo el año. Por ejemplo, cada marzo o abril se realiza el Maratón Messier y todo el mundo corre para aquel lugar de México. México pues es bastante grande y aquí a nadie le molesta tomar un avión 3 horas para irse a estar toda la noche cazando los objetos del catálogo Messier. Y bueno, muchas otras actividades que se realizan, conferencias, muchísimas. Creo que hay una actividad tan importante como la que tienen ustedes allí en España, donde muchas personas se reúnen como sea, presencial y ahorita como estamos en la pandemia, pues más virtual, aún así con protocolos de bioseguridad, se está volviendo a la modalidad presencial, con cubrebocas, sin darse la mano, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero sí, hay bastantes asociaciones y sociedades que pueden tener aquí desde el 85, desde el 95 y que siguen vigentes hasta la fecha en todo el país. Muy bien. Bueno, algunas de las preguntas que teníamos previstas ya las vais contestando, los cursos que dais, o bueno, cómo son los cielos de Tijuana, lo habéis comentado antes, pero no sé si queréis aclarar algo más Bueno, porque que tenéis sí, unos puedo cielos agregar preciosos. algo. Sí, claro, lo A que eso que quieras. acabas de mencionar de los cielos, fíjate que ya sabemos que en el mundo los cielos más famosos son los de Chile, ¿verdad? Sí. De Atacama, Atacama, específicamente, claro. porque en el sur no, pero en el norte sí. Sin embargo, hay que ver que los cielos de Atacama no son los número uno en calidad, sino los número uno en mayor número de noches despejadas al año. Eso es lo que le da tanta fama y por eso le llaman el telescopio del mundo. Y tanto España como Estados Unidos, Japón, Canadá y otros países pues están invirtiendo en construir los telescopios más grandes allá, en Atacama, por la cantidad de noches que está despejado el cielo al año. Sin embargo, de los estudios que se han realizado, el número uno lo ocuparía Hawái en cuanto a calidad del cielo, medidos ya digamos con mayor detalle. En segundo lugar estarían los cielos de Islas Canarias, donde está el Roque de los Muchachos, en el Teide. Ese sería el segundo mejor cielo del mundo. Y aquí un tercer lugar sería México. En la península de Baja California se encuentra a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel de mar, lo que se considera el tercer mejor cielo del mundo, que es el observatorio donde se encuentra el observatorio San Pedro Mártir, que opera todo el año ahorita mismo. Por temas de bioseguridad, pues no están operando y no están recibiendo gente, pero también suelen recibir visitantes para darles una charla de cómo se inauguró este observatorio, el Observatorio San Pedro Mártir. Entonces, sí, los cielos de Baja California, hacia lo alto de la Sierra de las Montañas, es de lo mejor que puede haber. Es un cielo que arriba de 1.600 metros sobre el nivel de mar, es un bortle 2 y 1. De ahí para arriba. Es un cielo demasiado, demasiado bueno. Tendremos que hacer fotografía en Tijuana y alrededores. Bienvenidos. Bueno, gran parte de las cuestiones que estábamos planteando las vais más o menos comentando. El observatorio, que ya habéis dicho que es vamos, que se puede visitar. Pero antes de haceros ya las dos últimas preguntas que nos quedan, hay una que sí me gustaría hablar con vosotros y es sobre la civilización maya y azteca. No sé si vosotros, creo que vosotros estáis más en la zona azteca que maya. Bueno, no, no lo sé exactamente porque ya no lo contaréis vosotros, pero siempre hicieron grandes aportaciones astronómicas, tanto unos como otros, en su época. Y bueno, contadnos un poco qué se puede visitar allí de, bueno, monumentos relacionados con la astronomía y, por supuesto, las constelaciones, si seguís hablando en maya o azteca cuando miráis al cielo. Sí, de hecho nosotros estamos hasta el norte del país y todas las cuestiones que bien comentas que se pueden visitar están en el otro extremo, ¿no? Pero sí son pirámides, Chichén Itzá, por ejemplo, que es uno de los lugares más visitados. Chichén Itzá tiene, de hecho, estas formas que se forman por un dios que es muy famoso aquí. Miren, ahí está Chichén Itzá por ahí. Compartiendo Brando Tulum, a sí. través de YouTube, los que nos siguen podrán ver el Ahí mapa está. en Ah, ahí donde está. está posicionado para poder ver esa O zona sea, nosotros estábamos. arqueológica, ¿no? Ah, Son son zonas zonas arqueológicas. arqueológicas. Pero hay muchísimo, ¿eh? O sea, esta es la zona de Tulum. También tenemos Teotihuacán, por ejemplo, tenemos Teotihuacán, que eso sí ya está más al centro de México, como en la parte de Ciudad de México, y como unas 3 horas manejando. También este Teotihuacán, pero eso no es maya, son de los teotihuacanos como tal, ¿no? La parte maya sí está en esta zona que está básicamente pegado ya a Latinoamérica, ¿no? Entonces, toda esa zona, muy, muy recomendado como visitarlo. De hecho, ahí está la pirámide. Esa, se alcanza a ver ahí de arriba. Y tiene algo muy curioso porque también, como les comento, en solsticios y demás, sí hay luces que entran por ciertos orificios de la pirámide y demás, ¿no? Entonces, es un lugar espectacular. Entonces, ahí está la pirámide de Chichén Itzá. Son relojes, más que relojes astronómicos anuales. O calendarios. ¿No? Ajá. Calendarios. Sí, de hecho, aquí, en este lugar, hay en los equinoccios, se proyecta una sombra. Una sombra, okay. Y en las partes de abajo hay todas esas escaleras proyectan una sombra aquí que figuran como una serpiente, la serpiente emplumada que baja de los cielos en cada equinoccio. Entonces, los equinoccios, esto se vuelve muy turístico para ver ese efecto natural de cómo esas culturas tenían claro cómo se formaban las sombras, ¿no? Entonces tienen mucha importancia los planetas como Venus, la Luna, el Sol mismo, y tienen todo su papel. O sea, hasta la fecha funciona, como decía Canek, esas ventanitas por donde en cierta época del año, en los solsticios o en los equinoccios, se proyecta la luz de una manera muy especial. Pero como ya mencionaba Canek, estamos muy lejos de donde se habla maya, porque en estas zonas todavía hay poca gente, pero sí todavía hablan maya, náhuatl y otras lenguas. Nosotros estamos, la verdad, demasiado lejos. Miren, aquí estaría Chichén Itzá y todo lo que es la cultura maya. Miren, para que vean una idea, que está más cerca a Florida, Chichén Itzá, creo que está más cerquita a La Habana, Cuba o Miami, que nosotros acá donde estamos, Canek y yo. Nosotros estamos aquí. O sea, realmente cuando se habla de México, yo sé que es muy fácil imaginar las culturas mayas, pero miren la distancia. Si hacemos una distancia aquí rápido, de manera directa desde Tijuana hasta allá, son 3,000 kilómetros. ¿Sí? Y si hacemos la medida desde este lugar hasta Miami, distancia, a ver, eliminar, desde aquí hasta Miami son apenas un 1,000 kilómetros. O sea, hay 3 veces de distancia entre nosotros y Chichén Itzá, y Miami y Chichén Itzá. Era una idea, yo sé que no podíamos coincidir en este tema, el conocimiento vuestro es mayor sobre esa cultura. Necesitaríamos otro programa para que volváis y nos expliquéis las constelaciones y otras muchas cosas más. Así es. Antes de terminar, para que también ahora pasemos a otros temas, me gustaría que dijerais la página web o dónde, antes de que Joaquín os haga la pregunta del millón, claro, dónde podemos apuntarnos al congreso, aunque ya lo has comentado antes, una dirección rápida o las direcciones de Facebook o de redes sociales para que alguien se pueda conectar. Bueno, pues escriben en Google fotoleiva.com, ¿sí? .com, y ahí aparece la página y ahí pueden ver donde dice congreso, ¿sí? Les voy a compartir aquí pantalla, igualmente les puse el enlace en el chat, pero para los que están viendo en el canal de YouTube, entran a fotoleiva.com, así, fotoleiva.com, y aquí pueden ver donde dice Escuela de Fotografía, Congreso de Astrofotografía. Ahí le dan clic y ahí se pueden registrar a las conferencias o a los talleres. Están los dos enlaces para que elijan a cuál se van a inscribir. Muy bien, pues estupendo. Pues muchas gracias por acompañarnos, y Joaquín. Sí, muchas gracias, pero que no se me vayan, que no se escape. No marcharos todavía. Don Canet. Aquí la pregunta, todas que hemos hecho antes, están muy bien, pero a mí la que me interesa es la que me interesa, que es la que voy a hacer ahora mismo. Primero, supongo que soy aficionado a la ciencia ficción, ¿cierto? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y al cine también, supongo, ¿no? Sí. Vale. Pues, Mojaro, escoged, ¿qué películas preferís? ¿2001 Odisea Espacial o Interestelar? No, supongo que el título será el mismo. Brandon. Brando, te suelta a ti el... A mí, primero. Que rompa el hielo, ¿no? Okay. Creo que ya tú y yo ya estamos conectados con la respuesta, probablemente. Bueno, yo sé que aquí... ya sé por dónde va la cosa. Pero les voy a decir esto. Yo pienso que no son comparables porque una película y la otra pertenecen... Bueno, tienen demasiados años de diferencia, han de tener unos 40 años de diferencia, entonces... Por una parte, la película Odisea en el Espacio es una joya del arte, clásico del cine, cuando las personas no habían imaginado muchas cosas, y eso fue un parteaguas para mí de lo que es el cine de ciencia ficción, desde un punto muy también, es muy distinto al cine que nosotros vemos en Interestelar 2004, ¿sí? Entonces creo que no se pueden comparar, una es una joya del cine clásico, y la otra es pues una de las películas que más han impactado por cómo se hizo, ¿sí? Y por la participación de quienes se tuvieron en cuenta como Stephen Hawking y otras personas para realizar Interestelar. Fue algo sumamente fantástico. Debo confesar que me inclino más por Interestelar. ¿Y tú, Cané? Yo también. ¿Cané? Sí, yo también. ¿No? Bueno, pues el algoritmo funciona. Pero, la gente más jovencita tira para Interestelar. Pero claro. A pesar de que reconoce que 2001 es una obra maestra, sí, lo es que no podría compararla. No se puede comparar y no llega. Interestelar no le llega ni a los. O sea, no podría compararla desde ese punto de vista. Digamos, como ciencia ficción, me inclino por Interestelar. Como una joya del cine, Interestelar no es una joya del cine. Entonces me voy por Odisea. Entonces no son comparables para mí. Kubrick. Nada. Pues muchas gracias, Brando. Muchas gracias, Cané. Ha sido un placer contar con vosotros. Tenéis los micrófonos para cuando queráis aquí venir. Y por supuesto, si decidís hacer un podcast, lo vamos a anunciar aquí, porque en astronomía y astrofotografía no hay competencia, sino al revés, cuanto más seamos y más personas hablen de astronomía, pues mucho mejor. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Y tenemos que quedar la temporada que viene para que nos contéis pues, las constelaciones, aztecas, mayas o lo que queráis del resultado del congreso. Volvemos en septiembre, así que muchas gracias. Muchas claro, gracias a todos ustedes. Y a ver cuando vengan acá. Un intercambio. Bueno, habrá que organizar un viaje, Marichu. Habrá que organizar Venga, un viaje. Ustedes nada más tienen que aterrizar en el aeropuerto y nos encargamos. Ustedes teniendo un pie aquí, ya nos encargamos nosotros de recibirlo. Y ustedes saben que los mexicanos tenemos buena fama de ser muy buenos anfitriones. ¿Ok? Entonces, tequila, tacos, cerveza, ¿ok? Si bueno, es que toman. También extenderles a todos ustedes. Extenderles a todos ustedes la invitación para que también se suscriban al canal del Congreso y nos sigan en Instagram. Queremos llegar a más personas, a todos sus contactos, para que muchas personas con estas 14 conferencias gratuitas aprendan mucho más del mundo de la astrofotografía en todas sus disciplinas. Por ejemplo, al Asne y su padre que están haciendo astrofotografía. Qué bueno que más familias se unan en torno a la astronomía y a cazar fotones del pasado. Muy bien, pues... Lo haremos, nos apuntaremos y esperemos que nuestros escuchantes también. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos con el programa. Isabel, nos toca contar cuál es el fantástico premio que han recibido tus alumnos y de lo cual estamos muy orgullosos como integrante de Magallanes que eres. Bueno, pues creo que lo primero que toca es que Manuel Belmonte nos cuente esta iniciativa del Ateneo y nos cuente todo el proceso que se ha llevado a cabo y luego ya después hablamos con Alan, si os parece, ¿vale? Perfecto, pues Manuel. El premio este surgió de todo lo que es el Club de Ciencias Joven del Ateneo, que inició su andadura en el 2019, pero se interrumpió bruscamente por culpa del COVID. Se acabaron las reuniones, la gente joven que había estaba en segundo de bachillerato, les llegó la selectividad, ahora están todos ya en la universidad. Bueno, digamos que murió solito por COVID, ¿no? Entonces, se nos ocurrió hacer este certamen con un premio. Entonces se convocaron a todos los centros de Jerez. La respuesta fue muy delicada, por decirlo de alguna manera. Hubo solamente 4 centros que respondieron con su alumnado y que participaran fueron 3, porque, bueno, también es verdad que, aunque la FAMPA también se metió para difundirlo entre las familias, concretamente una de las personas que ha sido premiada no se enteró por el instituto, se enteró por la madre, porque lo vio no sé dónde y al final, pues bueno, participó también. Pero en realidad el premio este simplemente es que es un premio de investigación pura. O sea, no es hacer un compendio. La normativa de la convocatoria incluía eso, de quería hacer una investigación nueva, en el sentido de que no se repite algo que ya está hecho. Entonces se convocó, se buscaron 8 personas que quisieran contribuir como miembros del jurado para seleccionar los posibles proyectos y después valorarlos. Había una fase previa, que este año pues casi no ha sido demasiado, más que para certificar la calidad de los trabajos presentados, pero si hubiera habido mucha, participación, se hubiera habido que elegir a 6 proyectos nada más, 3 de la ESO y 3 de bachillerato. Al final hubo 3 de la ESO y 1 de bachillerato, que es el de Alazne y Julia. Y el día 9 de junio, pues estuvieron delante de nosotros comiendo durante un cuarto de hora su proyecto. Después nosotros hicimos preguntas y había una rúbrica para unificar los criterios de valoración, para que todo el mundo valorara las mismas cosas, aunque cada uno con su propio criterio, evidentemente, ¿no? Entonces después pusieron en común las puntuaciones y salieron los premios de ahí. El premio se concedió el día 23, se hizo público el día 23 de junio en la UCA, en la sala de actos, la aula magna de la UCA. Hubo una serie de autoridades que participaron allí y, Alacena fue una de las premiadas. Ella puede hablar de la experiencia personal que tuvieron durante el premio. No es, como suele suceder mucho de los certámenes, ni dinero ni objetos tecnológicos. Es una beca para participar en una feria internacional que se celebra en Barcelona. En esta feria es bastante. Tiene ya un reconocimiento y un prestigio internacional muy grande. Se le ha concedido la facultad de seleccionar al representante español para participar en el Premio Nobel Junior ahora en diciembre en Copenhague, y para seleccionar los 3 trabajos que participan en la ISEF de Estados Unidos. Son unos premios muy grandes, aparte de que hay varias universidades americanas que le han concedido la capacidad de conceder diplomas en su nombre. Por ejemplo, la Universidad de Yale da 2 diplomas a 2 trabajos que se presentan allí y los seleccionan personas de esta asociación para en nombre de la Universidad de Yale. Después, los 2 accesis que han sido premiados irán no a esta feria, sino a una feria, a un congreso que se realiza en Extremadura, y que entonces estarán allí pues exponiendo su trabajo en formato congreso, no en formato feria. Y no sé, ahora sería cuestión de que Alacene explique su experiencia, ¿no? Sí, os parece, primero hago yo la introducción y luego ya que Alacene cuente. Porque en bachillerato internacional, pues los alumnos tienen que presentar 2 trabajos de investigación propios. Uno más corto, que es lo que se llama la investigación individual, y otro más extenso, que es la monografía. Esos trabajos tienen que ser completamente originales. Entonces, ¿cómo se aprende a investigar? Pues investigando. Y la propuesta que le hicimos tanto mi compañera Antonia como yo a estos alumnos era el cuestionarse las medidas adoptadas para la ventilación en la época de pandemia por COVID. Entonces, bueno, forma parte del espíritu científico siempre el cuestionarse todo y el comprobarlo mediante la experimentación. Entonces le pedimos a todos los alumnos de primero de bachillerato internacional que hicieran un estudio de aula en las que, bueno, pusieran las dimensiones que tenían las clases, las distintas aulas del instituto, el número de ventanas que tiene cada aula, la orientación, el número de mesas, el número de sillas, y luego después que tomasen valores de CO2, concentración de CO2, en distintas circunstancias. Bien, pues de esta actividad la hicieron los alumnos, y cuando salió el concurso del Ateneo, el certamen del Ateneo, pues yo les propuse que expusieran sus resultados. Y entonces, pues Alasne y Julia fueron las que se animaron a hacer la investigación. Y entonces ellos ya les dieron forma, lo redactaron y demás. Es un concurso, vamos, ellas no han tenido ninguna asesoría nuestra, o sea, solamente les planteamos el tema. Dentro del tema, ellas se decantaron por lo que ahora Alasne va a explicar, porque se podían haber tratado distintas, se podían haber hecho distintas medidas y coger diferentes variables de control. Ellas optaron por la que os voy a contar ahora, porque a mí lo que me parece fundamental es que estos premios de investigación sean de ideas de los alumnos, no de que los profesores, evidentemente estamos ahí como asesores, pero que sean inquietudes de ellos, no inquietudes nuestras, porque lo que uno defiende, bueno, pues siempre lo hace mucho mejor que cuando es la idea de otro, aunque eso no quita que luego después, cuando tú lo trabajes, te identifiques con el trabajo que estás haciendo. Pero cuando es una inquietud tuya, la forma de plantearlo, la forma de defenderlo y de trabajar en él es diferente, según mi experiencia propia. Y ya, si os parece, bueno, pues que Alasne nos cuente en qué consistió el trabajo. Bueno, pues precisamente Julia y yo habíamos decidido que, como solamente teníamos un sensor de CO2, íbamos a hacer las medidas en la misma hora para que además, a la hora de hacer conclusiones, pudiéramos contrastar dos aulas que habían estado bajo las mismas condiciones en cuanto a temperatura, humedad, etcétera, porque si lo hubiéramos hecho a distintas horas, pues no sería lo mismo. Y también así optimizábamos el tiempo de investigación. Entonces nosotras decidimos que lo que íbamos a hacer era cambiar patrones de ventilación, porque todo esto surge de que todo el alumnado, debido a la pandemia, como teníamos que tener todas las ventanas abiertas en las aulas, pasamos muchísimo frío en invierno, pero hasta el punto de tener que llevar guantes, bufanda obviamente, mantas, no podíamos escribir bien, no nos concentrábamos, llegábamos a casa con los pies congelados. Entonces, claro, llegó un punto en el que nos preguntamos si esto realmente era necesario, porque muchas veces se notaba el viento entrando, las aulas son bastante amplias, hay muchas ventanas, y pues teníamos esa curiosidad de ver si con algunas ventanas cerradas la ventilación y la concentración de CO2 seguía dentro de los parámetros establecidos como óptimos de una buena calidad de aire, que es entre 400 y 600 partes por millón, y así es como enfocamos la investigación. Y empezamos pues con una especie de grupo de control, que sería cuando el aula había estado ventilada media hora en el recreo. Empezamos tomando medidas ahí y luego ya cambiamos los patrones con las ventanas, hicimos cerrando unas ventanas, dejando otras abiertas de manera diagonal con la puerta. En el aula 10 de nuestro centro cerramos también, las puertas son dobles, pues cerramos una de las puertas porque el efecto que hay con las puertas y el pasillo es de succión, entonces saca bastante aire del aula, y de hecho comprobamos que al cerrar media puerta la ventilación no era tan fuerte como si tuviéramos las dos puertas abiertas, y entonces ya Así empezamos a sacar conclusiones de cómo podríamos tener una ventilación óptima y a la vez mantener parte del calor dentro del aula, de manera que de cara al año que viene, si seguimos en esta situación, podamos tener unas condiciones mejores de estudio y, pues bueno, así también podemos hablar con otros alumnos de otros cursos que quieran hacer la investigación en su propia aula y así también hacer que empiecen a interesarse por la investigación. Muy interesante, Alane. Me ha dejado muy sorprendido y muy grata sorpresa, aparte de que hayas ganado el premio. No es lo de menos, por supuesto, es lo demás, pero es impresionante el que, bueno, gente tan joven esté pensando ya de esta forma y, bueno, que no sé qué piensas estudiar, pero supongo que alguna carrera de ciencia tirarás para ella, ¿no? Sí, quiero hacer alguna carrera de ciencia, lo que pasa es que no sé cuál, porque yo de mayo lo que quiero ser investigadora, lo que no sé es en qué ámbito, entonces eso es lo que estoy intentando ahora descubrir con el bachiller internacional y demás, porque además es una oportunidad única para focalizarte a investigar, la verdad, y para acostumbrarte a hacer informes y trabajar con rigor científico real, y la verdad es que en cuanto a eso estamos todos muy contentos. ¿Se te dan bien los procesos matemáticos estadísticos? También nos están enseñando mucho de eso. Que eso es importante para el tema del investigador, aunque ya hoy día los investigadores, muchos centros de investigación tienen a sus propios matemáticos que le hacen los estudios, pero siempre el investigador principal tiene que conocer todo ese tema para poder pues saber qué es lo que tiene, los objetivos que tiene que conseguir. Así que muy bien, yo por mi parte la enhorabuena. No sé qué pensarán los compañeros, Lito, que siempre le gustan estos temas, y bueno, y el resto de compañeros, pero te tenemos que dar la enhorabuena por tu fantástico trabajo y por cómo lo vives y cómo lo hablas. Bueno, a mí me interesan los resultados. Que se puede estar con alguna ventana cerrada y se mantienen. Perfectamente. De hecho, hay también es cierto que en nuestro instituto, pues las aulas cambian bastante de tamaño y también, como hay aulas fijas por grupo y los grupos cambian de tamaño, bueno. Sin ir más lejos, el aula 21 tenía 28 alumnos y el aula 10 tenía 9. Pues entonces, en el aula 10, que es la que tenía, era ligeramente menor en cuanto a volumen, pero había mucho menos alumnos. Pues todas las condiciones estaban dentro de lo considerado adecuado y llegamos a cerrar 2 ventanas de 3 y media puerta. Y en el aula 21, que era mayor de volumen y tenía muchas más ventanas y también mayor cantidad de personas dentro, con todas las ventanas cerradas vimos que las condiciones no eran adecuadas, pero sin embargo cuando abrimos solamente 2 ventanas de 5 de manera diagonal con la puerta, estas concentraciones de CO2 bajaron muy rápido y a unos niveles que ya eran considerados dentro de los seguros. Entonces, pues deducimos que era una ventilación adecuada porque había bajado bastante rápido. Estupendo. Y si ya después, no, hombre, la pega de esto es que para cada aula tendrías que hacer la misma investigación, sí. Pero bueno, porque cada una tiene un contorno diferente, una capacidad diferente, un volumen de aire, en fin, que es muy variable, pero sí se le pueden echar, yo como idea, lo suelto por aquí, ¿no? Se le puede echar bastante matemática ahí, para ver si es extrapolable no tener que hacer mediciones, sino hacer como un modelo para que valga para otras configuraciones de aula y no tener que hacer las mediciones siempre, que es un tostón, reducir datos, todas esas cosas. Yo lo dejo ahí, pero es interesantísimo, la verdad. Y chapó, me quito el sombrero contigo, ¿verdad? Y con tus compañeros. Claro. De hecho, cuando se aplicó la dinámica de fluido a la ventilación COVID, que tardaron un poco en hacerlo, pues ya vinieron otras instrucciones que nos dijeron que no era necesario que toda la hora entera estuviese abiertas puertas y ventanas, sino que en 10 minutos, en fin, esto ya se pasó. Pero sabéis que, bueno, el miedo del profesorado ha estado ahí todo el año, y que el miedo sobre todo a que alguien dijera que tú habías cerrado puerta y ventana y luego hubiera habido un positivo. Entonces, pues la verdad es que muy rara vez, yo por ejemplo, cuando he cerrado la puerta ha sido no por el frío, sino por el ruido. Porque al estar todas las puertas y ventanas abiertas, pues había más ruido en clase y era más complicado darla. Pero claro, solamente en momentos puntuales. Entonces, la importancia de la dinámica de fluido del aire, que como no lo vemos, ¿no?, pues parece que no está ahí, ¿no? Y entonces esa corriente, ese flujo que se establece entre ventana y puerta en diagonal, pues lo importante que es, y que, bueno, por fin se dieron cuenta cuando consultaron a los físicos. Y como físico puedo decir que dinámica de fluido no es lo más fácil que tiene la física. Por lo menos a mí se me entregó, me atragantó bastante la dinámica de fluido. Se sabía un rato de fluido, ¿no? En el tema de ingeniería. Sí, pero intervengo un poco, y es que la dinámica de fluidos que enseña en la universidad son para corrientes estáticas. Sí. Cosa que no ocurre en una clase ni en ningún claro. O sea, ahí todavía no se sabe nada sobre una situación habitual de dinámica de fluidos. La matemática no tiene nada que decir todavía, ni los físicos. No, como hace en la industria sí, en la industria sí se trabaja mucho, mucha dinámica, no estática, de fluido. En el trasiego de... Sí, pero son cañerías. Fluido es laminar. Flujo laminar, sí. Los físicos siempre estamos simplificando las cosas reales y trabajamos con modelos que muchas veces se pasan de simples. Pero bueno, aún así salen ecuaciones muy complicadas, pero es verdad. Las situaciones reales podrán variar, y los fluidos son muy, muy fastidiosos para eso, porque las condiciones iniciales, toda la situación hace variar que un modelo no sirva para nada. Y más en el caso de que estamos hablando de aire, al que le afecta tanto la temperatura. Uh-huh. Alande, ¿tú eres consciente que te vas a dedicar a la investigación y que por tanto, aunque uno de los premios es precisamente eso, te vas a tener que ir fuera de España, ¿no? Porque la Probablemente sí. Creo que no te importa, ¿no? Hombre, pues la verdad es que echaré de menos el buen tiempo, el clima que hace aquí en Cádiz, pero a ver. Por eso también lo del bachillerato internacional, ¿no? Por si acaso quedar fuera, claro. Sí, porque bueno, te vemos mucho futuro. Esperemos que cuando ella llegue a esa edad de ser investigadora, las cosas hayan cambiado un poquito. Eso esperamos. Sí, eso también. Ojalá cambie todo, tal como está ahora mismo la cosa, y por culpa de la pandemia, y gracias a la pandemia a la vez, tenemos una cosa y otra, ¿no? No, es que yo he tenido aproximadamente unas 15 o 20 personas, alumnado mío, que ahora son investigadores, todos, dentro de España. Se han podido quedar, muy bien. Sí, se han podido quedar, han tenido suerte, porque también han sido personas muy competentes y también aceptando, digamos, unas condiciones económicas no tan buenas como fuera, pero claro, compensaba al estar dentro de un entorno familiar. Claro, esa es una decisión complicada. Si quedarse uno y saber las condiciones que tiene, o probar fuera mejor, que tiene unas condiciones pues mejores, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la investigación también. Quiero decir que ya España, gracias a Dios, está avanzando mucho, y por lo menos en el campo nuestro de la astronomía, a las personas que conocemos son fantásticas y están desarrollando una labor, ahí se ve, ¿no? En Marte, Jorge Pla o otros muchos, Martínez Fría, que llevan una investigación espectacular, tan importante o más como se está haciendo en la NASA, pero bueno, los medios son los medios, es decir, los recursos económicos no son los mismos, a pesar del éxito que se pueda conseguir aquí, gracias al esfuerzo, al trabajo y y a otras muchas cosas. Ojalá pues España acabe cambiando ese chip y seamos una nación de, bueno, si no de investigadores, por lo menos que apoyen de una forma más masiva y para que estas personas tan interesantes se puedan quedar en España haciendo lo que más les gusta y investigando. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena a Lander, enhorabuena a Isabel, gracias a Manuel. Bueno, preguntaros qué tal os ha parecido el programa. Un poquito largo se nos ha hecho por el tema de la astrofotografía. Brando se ha despedido diciendo que lo siente mucho, que hablan demasiado, pero no, creo que han estado divertidos, pero bueno, pero es verdad que han prolongado. ¿Qué os ha parecido el programa, Manuel? Que es la primera vez que vienes con interesante. Nosotros. Interesante. Me parece que me voy a aficionar. No, o sea, ya hablaré con Isabel un poco porque tenemos más contacto, pero bueno, me gustaría aprender a manejar el bicho que tengo aquí. Ajá. Pues te apuntamos, ya Isabel nos comentará. Nunca es tarde para aprender a manejar un aparato. Muy bien, Julia. No, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo le animo, Manuel. No, es que yo he intentado hacerlo por algún, cuando he tenido alguna fijación para ir a hacerlo otra vez y voy a utilizarlo, que está aquí y no hace nada. Pero claro, los tutoriales sí. No me acaban de ayudar mucho. O al menos no he sabido utilizarlo bien. Si vosotros me ayudáis, perfecto. Muy bien. Y Alane, ¿tú qué tal? ¿Tu conexión con un punto azul? Pues la verdad es que me ha gustado mucho y me han parecido muy interesantes las conferencias estas de las que han hablado. Y la verdad es que ahora se lo voy a comentar a mi padre porque estoy seguro que le va a encantar. Te vas a apuntar, entonces, te vas a apuntar. Seguramente sí. Bueno, pues nos veremos allí porque nosotros también, por lo menos yo me voy a apuntar alguna. Lo que pasa es que la más tempranita, no sé ya las de madrugada si llegaré. Es un maratón, demasiado maratón. Bueno. Y si de paso también alguna actividad de Magallanes, algún curso de fotografía también, que no hace claro, falta sí, que sí. Sea de México, de la Baja California. Claro, es que nosotros también lo hacemos, cursos de fotografía. Es que la verdad este año pues es que hemos estado parados en todos los sentidos porque el Coloma hizo un convenio de colaboración con Magallanes. Pero claro, ¿qué observaciones íbamos a hacer este año? Si es que no podía ir ni entrar al instituto. Tenía que ser todo con videoconferencia y la verdad, con videoconferencia pues no es lo mismo que in situ. Entonces la astronomía, bien sea diurna, bien sea nocturna, es para hacerla presencial. Lo otro es un PowerPoint que no es lo que nosotros pretendemos poner, porque de PowerPoint están los niños saturados. Bueno, hay que recordar que tenemos cursos de fotografía y que vamos a tener cursos de fotografía esta semana, ¿eh? El primer curso de astrofotografía de paisaje nocturno, que todavía está ya tiempo de inscribiros y demás. Recordar que a los socios es gratuito y que para el resto, pues bueno, los precios están tirados. Pero, os invito a que vayáis a la página web de Magallanes, a magallanes.es. Y ahí tenéis la entrada de los dos cursos que vamos a hacer ahora mismo de fotografía, ¿vale? Uno a primeros de julio. El día 2 de julio es el primero. El día 2 de julio, y otro a final de julio, que sería ya un poquito más avanzado. Este viernes. Sí. Además, usted lo sabrá, porque creo que su marido tiene algo que ver con el curso. Sé. Tenemos una agenda completísima, vamos. No podemos casi ni respirar. No se puede bueno, tener... Y antes de ir al curso de fotografía, podéis pasaros por la mañana al Ateneo, antes del día 2... que están las nebulosas allí, mis obras están allí en el Ateneo, hasta el día 2. Alafne la ha visto esta mañana y justo ¿sí? con los otros chicos que estaban... Muy bien. Y ha visto fotografías, están en un sitio muy bonito. Mucho. Les ha llamado mucho la atención que realmente no es una, digamos, una invención, sino que estaba allí el nombre de cada galaxia. Es simplemente que el, bueno, le ha dado una versión artística, pero no imaginaria. Exacto, sí, no. Ahora estoy haciendo un proyecto de 15 cuadros de Júpiter, de la NASA Juno, de la sonda Juno que mandó la NASA, y estoy haciendo 15 cuadros también grandecitos, y son muy guays también, muy chulos. Aquí cada uno nos da por algo. Bueno, pues estamos terminando el programa, hemos recordado nuestros cursos, pero también nuestras actividades, porque nuestros compañeros, por ejemplo, de Astromares, vuelven al Alamillo a realizar sus noches nocturnas. Podéis conectar a Astromares en Sevilla, que son la asociación de Tomares, y que, bueno, quien esté cerca por allí se puede acercar a echar una nochecita con ellos. Pero nosotros también tenemos a la vista, aparte de los cursos, Rafa, una actividad, bueno, no en Jerez, pero cerquita, en algún cielo un poquito mejor que aquí, ¿no? Cuéntanos. Sí. Pues, a ver, como todos los años, excepto el año 2020, ¿no?, que fue una excepción para todos, pero todos los años hemos hecho actividades, ¿no? Hemos salido a las Perseidas, hemos hecho el día, la noche de la luna en septiembre, que hemos hecho planta de telescopio en la ciudad y tal, pero este año la verdad es que me apetecía hacer un poquito más de sacrificio y buscar un cielo buenecito. Entonces, tirando de mapa de la Junta, tiene la Junta Andalucía un mapa de la calidad del cielo, dije, a ver dónde tenemos un cielo que no esté excesivamente lejos de Jerez y de la costa, ¿no? Porque hay gente que ahora va a estar también en la costa en verano, y que tengamos un cielo apañado y que sea un sitio agradable donde podamos estar, que haya aparcamiento y tal. Y da la casualidad de que el sitio más cercano con esas características, pasando San José del Valle, la Venta de Tempul, que además está regentada desde hace, no lleva ni un año, pues unos amigos, ¿no? Entonces hablé con Tato, que es quien lo regenta, y le propuse hacer una actividad no solo de observación, también de astrofotografía, es decir, llevar equipos con proyector, ordenador, y en vivo y en directo ver cómo se hacen fotos de objetos de espacio profundo, ver cómo se ve una luna a través de la cámara. Eso combinado con una, no le vamos a llamar curso, vamos a llamarle una charlita introductoria de los objetos que vamos a ver. Una aproximación, no sé, es la primera vez que lo planteo, la verdad es que no sé cómo saldrá, yo espero que sí, porque le he puesto mucho cariño, ¿no? Y además Lito me ayuda bastante. Entonces, la idea es, bueno, pues estar allí, tomarnos algo, ¿no? Estamos en un sitio fantástico, es muy agradable porque está en pleno Parque de los Arcos Nocales y se está muy bien, no hay ciudad cerca. Y bueno, pues una vez que empiece a oscurecer, arrancar una presentación para contar los tipos de objetos que vamos a ver, que vamos a intentar verlos todos, vamos a intentar, como llevamos telescopio óptico y también cámara, vamos a intentar ver luna, planetas, cúmulos, nebulosas y galaxias, todo, a ver qué sale. Vale, van a ser dos noches, vamos a hacerlo los días 16 y 17 de julio. Y si sale bien, pues a lo mejor lo hacemos también en agosto o incluso en septiembre. Repetirlo, siempre van a ser en lunas en cuarto creciente, nos parece que es el mejor momento para que alguien que se aproxima al cielo de verdad se lleve un impacto que le llame mucho la atención, ¿no? La luna en cuarto creciente yo creo que es lo más bonito que podemos ver en el cielo. Y bueno, pues a ver cómo sale, esa es la idea. Y luego apuntarnos a todos los bombardeos que organicemos, ¿no? Porque espero que hagamos también cosas con las Perseidas, ¿no, Lito? Y plantadas de telescopio y lo que sea. Yo personalmente yo tengo un mono de sacar los equipos y de prestarlo, importante. Y bueno, pues a ver qué sale. Yo tengo equipo nuevo a estrenar y muchas ganas. Estos meses todos sin poder salir con el toque de queda. Ha sido para los astrónomos de verdad, de campo, como me considero, ha sido muy duro, muy duro. Hay que quitarse la espina, ¿eh? Una actividad, Rafa, que no has nombrado y que yo estuve a punto de nombrar, pero bueno, precisamente con los mayas y los equinoccios, es que vamos a Chiclana, al lugar mágico, precisamente del equinoccio, a ver cómo el sol parte en dos el templo de Melkar. Es decir, que los fenicios, no solo los mayas, ya contemplaban este tipo de actividades, y podemos ver cómo pues el sol se pone justo en la mitad, solo los días del equinoccio, los dos días de equinoccio en el año, partiendo en dos el castillo de San Pietro actualmente. Así que es otra actividad bonita de las que hacemos. y que no me la voy a perder este año. Y que la intentaremos hacer, pues, efectivamente, ya para septiembre. Claro. Una cosa que quería preguntaros, esa salida que queréis hacer el 16 y el 17, a mí, si es posible y no hay ningún problema, me gustaría participar e incluso llevar el aparato que tengo yo para que lo reviséis y digáis si vale la pena o se puede utilizar dentro de las actividades vuestras también. Pero claro, lo tengo montado aquí con el trípode. Tendré que desmontarlo, plegarlo, llevarlo en una bolsa que hay. Y entonces, pues no sé, si queréis, pues cuestión, ya preguntaré a Isabel cómo ponerme en contacto con vosotros. Y si os parece, me gustaría acompañaros. Yo estaría encantado, Manuel, sinceramente. Encantadísimo, también. Sería un honor. Cuanto más aparato, cuanto más tubos tengamos, mejor. Si hay afluencia de público, y es previsible que sí, una de las cosas que ocurre cuando hemos llevado tubos a este tipo de actividades es que el que se asoma luego no quiere quitar el ojo. Una vez que lo pega, claro, entonces se empiezan a formar colas. Si tenemos 2, 3, 4 o 5 tubos, cuanto más haya, mejor. También es verdad que al lado tiene que haber alguien que lo sepa manejar porque, bueno, se va moviendo el cielo. Hay que ir centrando, bueno, pero en fin, yo creo que el material siempre es bueno, que si abunda, pues siempre va a ser mejor. Y en previsión de que no haya, de que los tiempos de observación no puedan ser muy grandes porque haya mucha afluencia de gente, es por lo que vamos a llevar una cámara para proyectar en vivo sobre una pantalla. Fotografía, hacer fotografía en directo y bajo demanda. Oye, yo quiero ver una nebulosa y apuntar una nebulosa y ver cómo se ve una nebulosa por un tubo modesto, nada que ver con los profesionales, pero bueno, oye, es lo que tenemos a tiro y así es. Bueno, pues ya estamos acabando, ya quedáis, Manuel. Sí, Rafa, quedaré con Isabel. Publicaremos las actividades en la página, en las redes sociales de la agrupación. También en el Facebook de Venta de Tempul aparecerá y bueno, y todos nosotros pues haremos promoción, ¿no?, de esta actividad. Y bueno, puede ocurrir que vaya demasiada gente y no quepan en el aparcamiento, ¿no? Pero bueno, son 2 días. Es un paseo muy bonito y además hay, ojalá tenga mucho éxito. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, ¿eh? No, a ti, al contrario. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Manuel, a Lasne, a Julia de verte por aquí, a Isabel, que es nuestra compañera, y a Brando también, y al compañero, que les mandamos un saludo. Y comentar tan solo que mañana nos vamos a la última charla de Quadrivium, que viene por CPA, los que estamos apuntados. Los demás tendréis que esperar que la subamos a YouTube. Y el día 2 y 3... pues estaremos, algunos de nosotros también, aunque no tenemos el curso, pero también en Los Toruños hay una actividad de códice. Bueno, pues esto es todo, que viene Sostrato y sí, también vienen los compañeros de Sostrato, Tatiana y Joel, y también ahora mismo el tercero, no me acuerdo. Sí, pero nuestros compañeros, que tenerlos tan lejos en Granada con Zoom también, lo que hablaba antes, también entran ganas ya de abrazarnos y de vernos por lo menos normal, no por la camarita, que hemos trabajado mucho yo por la rada. Manuel Fernández, Manuel, que hará una presentación sobre los renglones torcidos, no sé si es sobre los renglones torcidos de la ciencia o sobre alguno de sus libros. Lo que será una conferencia más que hablar del libro. Bueno, pues lo dicho, hasta la temporada que viene, nos vemos en septiembre, esperamos que en Radio Indes, en la UCA. Adiós. Y a cargar pilas para la temporada que viene. Cargar muchas pilas, chicos. Adiós, disfrutar el verano. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.